Mujeres con historia. La inmensidad del espacio. Saber si estamos solos o tenemos compañía en el universo es una de las incógnitas que llaman nuestra atención. En la actualidad nos preocupa conocer qué planetas hay similares a la Tierra y qué posibilidades tienen de albergar vida, sea inteligente o no. En cambio, en los inicios de la carrera espacial no existían tales inquietudes y el objetivo de las potencias mundiales del momento, la URSS y Estados Unidos, consistía en competir por quién iba a ser el primero en poner en órbita el primer satélite de la historia. La URSS se adelantó y el 4 de octubre de 1957, como sabéis, lanzaba al espacio el Sputnik 1 con éxito, el primer satélite con fines científicos. Por sus posibles implicaciones militares y científicas, los estadounidenses resolvieron dar prioridad a la carrera espacial, ya que, como dijo Lyndon B. Johnson, vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, a los ojos del mundo, el primero en el espacio significa el primero y punto. El segundo en el espacio significa el segundo en todo. La respuesta americana fue lanzar 4 meses después otro satélite, el Explorer 1. Más tarde, enviarían a bordo de cohetes V2 las moscas de la fruta, convirtiéndose en los primeros animales en órbita. Por su parte, en 1957, los soviéticos se atrevieron con la perrita Laika, una auténtica heroína espacial que iba a bordo del Sputnik 2. Lamentablemente, en ese tiempo, no disponían de la tecnología suficiente para recuperar a Laika, y la pobre murió de estrés y sobrecalentamiento al poco de llegar al espacio. Tan solo 3 años más tarde, las perritas rusas Belka y Strelka probaban suerte y tras orbitar alrededor de la Tierra pudieron ser rescatadas con vida. ¿Qué hicieron los americanos? Pues enviar al espacio 2 chimpancés. Aunque el reto definitivo sería intentarlo con seres humanos. El 12 de abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin, a bordo del Vostok 1, iba a ser un héroe cuando orbitó con éxito en el espacio. Gagarin se convertía así en el primer cosmonauta de la historia. 23 días después, el estadounidense Alan Shepard realizaría la misión Freedom 7, también con éxito. En 1963, la URSS quiso realizar otra demostración científica. Enviar una mujer al espacio para comprobar si tenía más, menos o igual resistencia física y psíquica que un hombre. Muchas fueron las candidatas y tenían que cumplir una serie de requisitos. Al final, entre las 5 finalistas, la seleccionada fue Valentina Tereshkova. Tereshkova había nacido un 6 de marzo de 1937 en el pequeño pueblo de Melenikovo, en Yaroslav, a 200 kilómetros de Moscú. Su padre Vladimir era conductor de tractores y su madre Elena trabajaba en una granja. Cuando contaba 3 años de edad, se quedó huérfana al morir su progenitor en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. El panorama familiar era de lo más desolador. Su madre, 27 años de edad, debía sacar a la familia ya sola, con 2 pequeñas y un hijo varón en camino, ya que en el momento del fallecimiento del cabeza de familia estaba embarazada. Decidieron trasladarse a Yaroslav, donde había más posibilidad de trabajar en las fábricas de la zona, y su madre y hermana fueron contratadas en una textil. Al acabar la guerra, Valentina tenía 8 años y por primera vez pisaba un colegio. No estaría mucho tiempo, pues las apreturas económicas le obligaron a abandonar la escuela y buscar su primer trabajo en una fábrica de neumáticos. Más tarde, quiso estudiar más y compaginó los estudios de ingeniería técnica industrial con un nuevo trabajo en la industria textil. En 1959, con 22 años de edad, quiso probar ¿qué era eso de volar? Resulta que cerca de donde vivía existía un aeroclub y se apuntó para aprender paracaidismo. Lo que en principio era un hobby, cada vez le robaba más tiempo, y es que se le daba realmente bien saltar en paracaídas. El club donde acudía era una organización auxiliar de la Fuerza Aérea Soviética, y cuando en 1961 vio posibilidades de entrar en el centro de entrenamiento para astronautas, no se lo pensó dos veces. Su experiencia en paracaidismo resultaría vital, pues la nave Vostok no disponía de tecnología para aterrizar y era indispensable que el pasajero o astronauta seleccionado tras su viaje espacial supiera lanzarse en paracaídas y conseguir tocar tierra. El proceso de selección que utilizaron fue bastante variopinto. Las candidatas debían ser mujeres menores de 30 años, con menos de 70 kilos de peso y menos de 1,70 metros de altura. No se exigía experiencia como piloto. La nave era completamente automática, pero era imprescindible la habilidad con el paracaídas. De las 400 que se presentaron en un primer momento, quedaron finalistas solo 5. El entrenamiento principal consistía en saltos de paracaidismo y pruebas de aislamiento. Valentina tenía a favor su condición física y su calidad como paracaidista. Donde fallaba eran los tests sobre cohetes o teoría aeroespacial, materias en las que sobresalían sus competidoras, que también eran especialistas saltando en paracaídas. Entonces, ¿cuál fue el factor determinante que inclinó la balanza sobre Tereskova? Pues nada más y nada menos que sus ideales políticos. Y es que existía un requisito esencial en las pretensiones propagandísticas del régimen: la elegida debía tener unos ideales puros, afín al comunismo. Valentina, como ninguna otra de sus camaradas, se ajustaba a dicho perfil. No importaba que fuera superada en ciertas pruebas por sus compañeras. Lo realmente importante es que Tereskova aunaba su experiencia en paracaidismo con ser una buena chica, que no tenía vicios, que no había dado ningún escándalo, que pertenecía al partido y, sobre todo, que era una comunista declarada. Características primordiales para acometer la misión y ser un referente para la nueva mujer soviética. El 16 de junio de 1963, Valentina cumplía su sueño a bordo de la Vostok 6. Tenía 26 años de edad y era el primer y único tripulante femenino en la historia astronáutica. Su viaje espacial duraría 70 horas y 50 minutos, orbitando 48 veces alrededor de la Tierra. Su nombre en clave durante la misión sería Chaika, que significa gaviota. Y en la primera comunicación que realizó, dijo: «Soy yo, gaviota. Veo el horizonte, una luz azul, una hermosa banda. La Tierra es tan hermosa». Se dio la circunstancia que en la Vostok 5 iba su colega cosmonauta Valery Bykovsky, que había sido lanzado al espacio 2 días antes que ella. Y os puedo decir que se produjo un momento mágico, gracias al poder de la radio. Las dos naves lograron establecer contacto por radio y llegaron a estar a menos de 5 kilómetros de distancia la una de la otra, mientras giraban alrededor de la Tierra. El nombre en clave de Bykovsky era Yastrev, que en ruso significa halcón, y el de Valentina Chaika, como sabéis, o gaviota. De esta forma se puede decir que la gaviota y el halcón surcaron el espacio unidos por la radio. Pero no todo fue perfecto. Resulta que Tereskova se dio cuenta del fallo en la trayectoria. La nave estaba desviada 90 grados de la dirección correcta. Semejante circunstancia podría acarrearle problemas en los cálculos de vuelta o impedir que regresara con vida. Además, la comida fue escasa y terminó pasando hambre. Otras secuelas del viaje fueron los calambres que padeció al no poder moverse y el dolor de hombros causado por el anillo del casco. Cuando finalmente regresó a la Tierra y fue expulsada de la cápsula espacial a 6.000 metros de altura, vio cómo caía en un lago de Karaganda, en Kazajstán. Exhausta y hambrienta, tuvo que nadar para ponerse a salvo, aunque esa no fue la puntilla, ya que débil cayó por un golpe de viento, haciéndose un hematoma en la nariz. Por supuesto, fue debidamente maquillada antes de dar la multitudinaria conferencia de prensa, y los detalles anteriormente citados fueron obviados, no fuera a ser que desmerecieran el acto de la admirable travesía espacial. Tras el éxito de Valentina, estaban previstos más vuelos en los que participaran mujeres, aunque tuvieron que pasar 19 años para que otra soviética, Svetlana Savitskaya, viajara al espacio. Estados Unidos no enviaría a Sally Ride, la primera mujer americana, hasta 1983. Algunos acusaron a Valentina de estar borracha durante el tiempo que duró la misión y de insubordinación. La respuesta gubernamental fue expedientar a quien decía tales difamaciones. También se dijo que Tereshkova padecía de vértigo y que había ocultado este hecho. Pero yo os pregunto, ¿cómo puede ser que una mujer que es una paracaidista experimentada sufra vértigo y que los colegas que examinaban en entrenamiento no se dieran cuenta? ¿No os parece más bien esto una leyenda urbana? En 1963, Valentina contraería matrimonio con otro cosmonauta, Adrián Nikolayev, y un año más tarde nacería su única hija, Elena. El bebé sería examinado en conciencia, ya que era el primer retoño nacido de padres que habían estado en el espacio. Pese a todo, los médicos no detectaron ningún problema, y es más, Elena se haría cirujano con el tiempo. Valentina, en respuesta a los maledicientes, ingresó en la Academia de la Fuerza Aérea de Zhukovsky y se graduó como ingeniera espacial en 1969. Ese mismo año, el grupo de cosmonauta femenino fue disuelto. Gracias a su activismo político, desempeñó diversos cargos y además colaboraba en el Centro de Entrenamiento para Astronautas y fue nombrada, en 1970, coronel ingeniero del Ejército del Aire de la URSS. 7 años después recibió el doctorado en ingeniería. Pero como era una incansable feminista, luchó porque las mujeres soviéticas fueran tratadas en igualdad de derechos que los hombres. También se especializó en asuntos sociales, ayudando a gente con problemas o a los niños de los orfanatos. Por su fuerte carácter, sus camaradas la llamaban a veces la mujer de hierro, en un símil con la inglesa Margaret Thatcher. Era una ferviente defensora de la paz en el mundo. Le apasionaba la historia, las matemáticas y la música. Pero el amor no le iba muy bien y al final se divorció de su primer marido por desavenencias irreconciliables. Pero se volvió a casar, en esta ocasión con Yulit Sapochnikov. Pero Valentina nunca abandonó la idea de volver al espacio, sobre todo cuando se barajó la posibilidad de una misión espacial a Marte. Finalmente, el 30 de abril de 1997 constató que sus sueños no se podían hacer realidad y se retiró de la Fuerza Aérea y del Cuerpo de Astronautas. A lo largo de su vida ha recibido multitud de distinciones, entre las que se destaca a 2 órdenes de Lenin como heroína nacional, la Medalla de Oro de la Paz de Naciones Unidas o la Medalla de Oro de Jolie Curie. Además posee varios doctorados honoris causa y medallas científicas otorgadas por universidades y sociedades de distintos países. En el año 2000 fue distinguida por una Asociación Internacional del Hombre como Mujer del Siglo XX. Y su nombre, que significa fortaleza y valor, fue puesto a un cráter de la Luna. Tras la muerte de su segundo esposo, decidió retirarse a una pequeña casa en el campo, donde actualmente recibe las visitas de sus amigos, de su hija y de sus 2 nietos, Andrei y Alexei. Ahora su vida es mucho más tranquila, aunque alguna que otra vez concede entrevistas. Y cuando le preguntan si tuviera oportunidad volvería al espacio, no duda y contesta: si tuviera dinero, viajaría otra vez al espacio, aunque sea como turista. Y también volaría a Marte, incluso con billete solo de ida.